Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Soñar lo imposible para alcanzar lo posible. Ciertamente debemos plantearnos metas y objetivos que parezcan muy altos, para así lograr algo significativo. Con este mensaje queremos comenzar Los colores de la oscuridad, un mensaje compartido por el invitado de hoy, Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos contará su paso por el mágico mundo de la radio. Gracias por estar con nosotros, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Te damos la más cordial bienvenida a tu espacio. Los colores de la oscuridad, donde la palabra, la música y la poesía te dicen cuán importante eres. Por tanto, hemos traído cosas muy importantes también para ti en esta semana. Como te contaba en el personaje del día, Francisco Ordóñez, director de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos contará su experiencia en la radio. Realmente una entrevista fascinante. En el Rincón del Arte tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci, en esta oportunidad El Águila. Seguramente lo disfrutarás. Y en el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, otro tema exclusivo de Los colores de la oscuridad, y a ello se añade las mejores canciones. Esperamos que las disfrutes, porque las escogimos desde el corazón de Los colores de la oscuridad para ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Demostrarte mi amor, pero no me das la oportunidad. En el silencio de mi habitación, yo no hago más que pensar. De tanto pensar hasta pierdo la razón, al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad. ¿Por qué no das la oportunidad? El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. quiero tu amor. Tu amor que un día se perdió en la oscuridad, donde me amaste a tu libertad. En el silencio de mi habitación, yo no hago más que pensar. De tanto pensar, hasta pierdo la razón, al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor. Ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. A través de los colores de la oscuridad nos adentramos en el mundo de la comunicación social. Y en realidad no hay dimensión más mágica que la radio. Y pienso que a través de la radio podemos crear maravillosas cosas. Y para ello tenemos aquí a un personaje muy especial, un amigo, un comunicador social que ha hecho historia en el Ecuador. Estamos con Francisco Ordóñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pancho, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier, qué gusto estar aquí. Me gustaría empezar diciendo algo que me trae a la memoria este ambiente que vivimos aquí en un estudio de radio. Yo tenía un maestro maravilloso, Walter Orlo Alves, que decía que un programa de radio es bueno cuando las imágenes sonoras que te transmite te permiten, se convierten en imágenes visuales. Entonces tú, a través de la radio, estás viendo lo que escuchas. Y eso es una maravilla que te permite justamente la magia de la radio. Esta magia que hace que nos movamos en el tiempo, en el espacio, que volvamos a ser niños o que podamos estar en una situación después de 500 años, no importa. Todo es posible con la radio. Sí, trascender a través del tiempo, de la distancia. Y justamente quisiéramos trascender a través del tiempo, Pancho, para que nos cuentes tus inicios en la comunicación social. Me decías que allá por 1974 iniciabas tu trabajo en la comunicación. Bueno, sí, de verdad la radio siempre me llamó mucho la atención desde muy niño. Yo escuchaba radio a veces a escondidas de mis papás para poder trasnocharme un poco, ¿no es cierto? Entonces con la radicito a transistores no era raro que me encuentre tipo 10, 11 de la noche, que en esa época era tardísimo, escuchando ahí las radionovelas de El Gato o la que esté en vigencia en ese momento. Así empezó mi pasión por la radio, pero después naturalmente tuve la oportunidad, una oportunidad muy bonita de acercarme a la radio, Yo era muy joven todavía, tenía 15 años, 16 años, cuando pude trabajar por primera vez en una emisora. Hacía de operador en Radio Corporación, una radio que era de propiedad de Asdrúbal de la Torre y que era una FM musical, ¿no? Que emitía música, tenía una programación de ese tipo y a mí me encantaba ir a poner discos en la radio, al punto que me contrataron las tardes después del colegio. Yo iba a la radio y ponía música hasta la noche. Y claro, al poco tiempo de eso me animé, me arriesgué, diría así, a hacer un programa locutado, y entonces hacía un programa de música latinoamericana que en ese momento era trascendental. Teníamos toda la situación que nos venía desde Chile, ese emergimiento de nuevas voces que en la sociedad tenían cosas que decir, y estaban pues los cantantes, naturalmente, esos cantantes chilenos de la Unidad Popular, como Quilapayún, como Inti Limán y Víctor Jara, la misma Violeta Parra desde mucho antes, pero que ahí tomó mucho rigor, Ángel, Isabel Parra, entre otros muchos, ¿no? Y entonces yo hacía, tuve la oportunidad de hacer un programa, mi primer programa locutado, que se llamaba Todas las Voces de América Latina. Y entonces ahí empecé con esto y desde ahí pues he recorrido un largo camino. Yo pude estar en la radio en esa época un par de años. Después ya terminé el colegio, empezó la universidad, ya las exigencias eran otras. Me daba tiempitos para la radio, pero claro, los estudios estaban primero y naturalmente teníamos que seguir ese rigor, ¿no? Yo estudié primero economía, terminé de estudiar economía y después estudié comunicación social, porque lo mío realmente era la comunicación social. Sí, justamente me contabas que a partir de aquí nace otro periodo, ¿no? Radio Ñucanchi en el Consejo Provincial, tu trabajo allí y haber formado parte de este proyecto. Cuéntanos algo de eso. ¿Cómo no? Yo trabajaba primero después, cuando era estudiante de la universidad, pues, mientras estudié economía, tuve la satisfacción también de trabajar en la biblioteca de la universidad. Y después de eso, pues, cuando ya terminé economía, salía de ese trabajo, empecé a dar clases en universidad y entré a estudiar comunicación. Entonces, yo tuve la linda oportunidad de entrar a trabajar en el Consejo Provincial, en una programación que en ese año, era 1980, se llamaba las Jornadas Culturales de Mayo. Primero fue la Semana Cultural de Mayo y después las Jornadas Culturales de Mayo. Y entonces yo trabajé ahí en dos ocasiones, en dos de las jornadas de estas que se hicieron, en la primera y en la segunda en realidad. Y entonces me involucré mucho con el mundo cultural. Ahí tuve la oportunidad de ser copartícipe en la organización de este encuentro de la nueva trova, ¿no? Latinoamericana, cuando vinieron por primera vez Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Amparo Ochoa y muchos otros músicos, Gabino Palomares, recuerdo, muchos de estos músicos que en ese momento tenían mucha fuerza, tenían mucha presencia, mucha potencia en América Latina, ¿no? Y representaban un poco los sueños que teníamos los latinoamericanos, ¿no? Sin duda alguna. En esa época, pues, había terminado hace poco la Revolución Sandinista, estaba en auge la Revolución Salvadoreña también, y entonces estábamos envueltos en un proceso latinoamericano muy, muy interesante, muy importante, que daba cuenta de cómo los latinoamericanos mirábamos el mundo y cómo queríamos cambiarlo, ¿no es cierto? Esas revoluciones fracasaron, algunas otras prosiguieron, otras tuvieron tropiezos, qué sé yo, pero el momento histórico era fundamental, el que vivíamos. Y yo estaba involucrado a través de la cultura primero en eso y después a través de la radio, ¿no? Y entonces ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el mismo Consejo Provincial en un proyecto de desarrollo rural integral. Y claro, como yo ya estaba picado por el alacrán de la radio, ¿no es cierto? Entonces tuve la posibilidad de proponer que formemos una radio en el Consejo Provincial. Y es así que nace la radio Ñucanchic, una radio orientada hacia las zonas campesinas del noroccidente de Pichincha, donde se ejecutaba este proyecto de desarrollo rural. Y pues ahí pusimos la emisora, las antenas, las colocamos, recuerdo, en Pedro Vicente Maldonado, ¿no? En el kilómetro 116 de esa vía, cuando todavía no había vía, ¿no? Y entonces la radio era un mecanismo muy sui generis para hacer una suerte, por ejemplo, de carteo entre las comunidades. Nosotros teníamos unos talleres de comunicación que habíamos desarrollado con este proyecto, y entonces en diferentes comunidades nosotros, con la participación de los campesinos, grabábamos programas, se describían las comunidades, la problemática que ellos tenían, los sueños que ellos tenían, y se hacían pequeños programas que pasábamos en la radio. Entonces, hoy día pasaba la cooperativa Cristóbal Colón, y mañana Las Mercedes, y pasado mañana El Esfuerzo, y así. Y entonces esto resultaba como una suerte de carteo entre las comunidades que permitía abrir un espacio de comunicación diferente entre esas personas que nunca habían tenido acceso directo hacia la radio. En esas zonas se escuchaba la radio Saracay, por ejemplo, era muy, muy penetrante la radio Saracay, y la radio Gran Colombia también, ¿no es cierto? Entonces nosotros disputábamos un espacio con esas radios, pero fue muy interesante porque nosotros logramos tener una gran cantidad de audiencia, sobre todo campesina, porque la radio respondía justamente a los intereses de esas personas, de esos campesinos. Hablaban de ellos, se contaban sus problemas, se hacían sus reclamos a través de esta radio, y a diferencia de otras radios, pues esta radio no le costaba nada al campesino, podía ir y poner sus anuncios, en fin, había una serie de elementos, y con los talleres de comunicación teníamos una cercanía real a los campesinos, ¿no? La radio estaba muy muy cerca del campesino. Entonces, eso permitía que ellos lo usen como un espacio propio, ¿no? No solo un trabajo de estar frente a los micrófonos, sino de forjar sueños. Y Radio Ñucanchi fue otro sueño forjado por Pancho, pero quisiéramos hablar también de otro sueño más que se presentó en el camino, Radio Municipal, y esa etapa, ¿qué fue para ti, Pancho? Bueno, Radio Municipal ya me coge a mí en la etapa madura, digamos, ¿no? Porque hasta Radio Ñucanchi todavía era bastante joven, tenía 22, 23 años, ¿no? Pero, claro, después, pasado el tiempo, pasaron muchas cosas, la universidad, yo terminé mi carrera de comunicación, empecé a trabajar con CIESPAL, tuve la gran oportunidad, mientras trabajaba con CIESPAL, de conocer mucho Latinoamérica, de visitar casi todos esos países como profesor universitario que yo era, y daba charlas, daba talleres de radio comunitaria, justamente. Luego, pues, viene la época de Radio Municipal, ya en el 2009 empiezo yo a trabajar en Radio Municipal, recibo la radio que estaba, digamos, bastante bien la radio en AM, tenía una audiencia, se había dedicado pues a atender necesidades de públicos, más bien de mediana edad para arriba, diría yo. Entonces, seguimos con eso, le fortalecimos, pero necesitábamos tener un mecanismo de comunicación para los jóvenes. Y entonces ahí es que nace la idea de formar la Radio Pública de Quito, RPQ, la que ahora es la Radio Distrito, que, bueno, pues hicimos todo un trabajo primero para conseguir la frecuencia, cosa complicada ya en esta época, ¿no? En el 2009 estoy hablando. En el 2010 nos dan la frecuencia de la Radio Pública de Quito, y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar ahí, construyendo una radio para jóvenes, sobre todo. Teníamos unas franjas muy interesantes que nos permitían que los jóvenes estén presentes en la programación, que los, qué sé yo, los raperos tengan un día, los rockeros otro día, la cumbia villera otro día, en fin, diferentes géneros de la música que los jóvenes consumen era el motivo de encontrarnos en la radio. Pero a partir de ello, el propósito era justamente generar otros procesos de participación de la juventud para la ciudad, ¿no es cierto? La radio era de la ciudad, y entonces ahí lo interesante es que logramos combinar estas aspiraciones de los jóvenes, esta demanda de espacio público para los jóvenes, se empezó a cristalizar en la radio. Empezamos a construir un uso del espacio público en estas ondas públicas que eran las de la radio. Y luego, pues eso llevó a abrir debate, discusión sobre la problemática de los jóvenes. Entonces, la radio se convirtió en un espacio de negociación, por ejemplo, entre los jóvenes y la alcaldía, para que tengan sitios, por ejemplo, los grafiteros, de donde grafitear, ¿no es cierto? O tengan los skaters sitios donde hacer su práctica con el skate, o qué sé yo, los conciertos de los rockeros. Entonces se fueron abriendo estos espacios gracias a la, en buena parte, no totalmente por supuesto, pero en buena parte gracias a la posibilidad que teníamos de que la radio sea un vínculo entre la autoridad municipal, el alcalde Augusto Barrera en ese momento, y la comunidad, ¿no? Entonces esto democratizó el uso del micrófono, ¿no es cierto? Ya no solamente los consagrados estaban en el micrófono, sino que estaba la gente común y corriente. Los jóvenes, sobre todo, hablaban en la radio, tenían sus programas, se planteaban sus cosas, le planteaban al alcalde sus necesidades directamente, y entonces eso daba la posibilidad de hacer un medio de comunicación muy útil para la comunidad. Amigos de Los Colores de la Oscuridad, quiero recordarles que estamos con Francisco Ordóñez, actual director de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero ahora lo tenemos como comunicador, contándonos su historia, su paso por este mágico mundo de la radio. Pancho, hiciste alusión hacia Spal, y se me ocurre una inquietud en la producción radiofónica, las novelas, las narraciones, los cuentos. ¿Qué ha significado para ti? Bueno, eso ha sido realmente una delicia. Es decir, por una parte, la posibilidad de transportar las realidades que uno se imagina a la radio, ¿no es cierto? Es decir, esto de hacer la adaptación de un cuento, o de crear una radionovela, o de crear historias que van contándose día a día y que la gente se engancha con ellas y que llaman a la radio a protestar porque no podría haber sido de otra forma. Es decir, todo eso da la posibilidad esta de conectarse con la audiencia a través de este maravilloso mecanismo que es la radio creativa, ¿no es cierto? Esta radio de las radionovelas, la gente piensa que las radionovelas eran un formato que se usaba ya por los años 40 y que ya pasó. Pues no ha pasado, está todavía vivo y está vigente, ¿no? Hay cosas que yo he producido, por ejemplo, en 1990, tengo una serie que hice en aquella época que se llama Todas las Voces, ¿no? Y esos programas eran una serie de cuentos, mitos y leyendas que tenía 90 programas. Se distribuyeron en América Latina en cerca de 500 emisoras la distribuimos. Y lo simpático de esto es que, claro, en los 90 ya no era época de la radionovela, supuestamente. Sin embargo, se pautaron este tipo de programas, se pusieron las emisoras, y con mucho asombro yo he podido constatar en el 2005, en el 2010, todavía recibía cartas pidiéndome, prácticamente 15 años después, que les envíe un ejemplar de la radio, de estos radioteatros, para que puedan seguir pasando en las emisoras, ¿no? Y entonces eso te da la medida que todavía está viva la radio. Y evidentemente, si bien es cierto, ahora vamos al ahorro del tiempo y eso, hemos modificado los formatos, ya un programa de media hora quizás no es lo más conveniente, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos tener pequeñas programaciones dramatizadas de 5 minutos, de 3 minutos, que nos hacen pensar de diferente forma, que nos ponen frente a la realidad de diferente forma y que son muy útiles para desarrollar una propuesta cultural a través de los medios de comunicación. Sí, precisamente Los Colores de la Oscuridad, pues, está dando testimonio de tus palabras, Pancho, a través de la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci y otras producciones que hemos realizado. En realidad es un mundo mágico. Pero háblanos ahora de tu llegada a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, sí, en efecto, yo en el En el 2014, 2013. En el 2013 tuve la suerte de estar cerca de un año aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Raúl Pérez me invitó a participar de esta radio y yo pues con mucho gusto acepté esa invitación y dirigí la radio por un año, ¿no? Hicimos algunas... Era una radio que ya estaba parada, que ya venía caminando sola, que tenía una tradición ya, y nosotros incorporamos algunos elementos para dinamizarle un poquito más, para hacerle más moderna. Se mejoraron los estudios de la radio, ¿no? En esa época fue Vicente, no me va a dejar mentir, ¿no? Y la verdad es que logramos pues que la radio continúe trabajando. Vinimos con un proyecto, con mucha gana, de formar la FM, la radio de la Casa de la Cultura en FM, porque evidentemente la M tiene algunas limitaciones en cuanto al sonido, en cuanto al uso que la gente le da. Menos gente usa ahora la M. Entonces veíamos la necesidad de una FM. Entonces empezamos a trabajar desde entonces para conseguir la frecuencia. Hicimos algunos proyectos, toda la tramitología en esa época con el Conatel para que podamos tener la frecuencia. Y por diversas razones eso se tuvo que postergar. Pero ahora que yo he vuelto, ahora en este 2016 he vuelto a la radio, es decir, he vuelto a la Casa de la Cultura y estoy vinculado a la radio, evidentemente. Entonces hemos hecho un esfuerzo bastante grande para conseguir la frecuencia en FM. Y porque así son las cosas, así es la vida, justamente en estos días nos están entregando ya la frecuencia en FM para la radio de la Casa de la Cultura. Una noticia maravillosa. Sí, es una noticia que nos alegra mucho. Creemos que ese era una aspiración que la teníamos desde hace mucho tiempo y que la sociedad la requiere, ¿no? La radio tiene su incidencia real en la sociedad, forma parte de la vida de la gente. Y entonces esta propuesta desde la Casa de la Cultura tiene que ser una propuesta que mueva el piso al esquema radiofónico de la ciudad, de la provincia de Pichincha, y que nos dé la oportunidad de tener otras opciones diferentes, de que los artistas, los creadores, los trabajadores culturales tengan un espacio donde expresarse, donde debatir, donde construir, además, estéticamente cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que esperamos que sea esta nueva radio. Antes de concluir, Pancho, ¿qué tal si nos comentas algo acerca de tu paso por Telesur? Bueno, Telesur es un proyecto muy lindo. Este fue un sueño de muchas gentes, pero que el comandante Hugo Chávez supo encaminarlo y ponerlo en vigor, ¿no es cierto? La necesidad de tener una información diferente, que tenga la mirada de los latinoamericanos y que contraste con esa mirada de las grandes potencias, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de Europa, que nos entregan una programación que pocas veces tiene que ver con nuestra realidad, que pocas veces tiene que ver con la capacidad creativa que tiene el latinoamericano. Entonces el presidente Chávez supo encaminar esta propuesta y logró pues que se forme, con el esfuerzo de 10 naciones, que se forme este Telesur, este sueño maravilloso que es Telesur. Ahora Telesur tiene 33 corresponsalías en el mundo. En Quito está construido ya, y eso me correspondió a mí participar directamente, porque yo era representante legal de Telesur acá. Y entonces pudimos construir el canal para las emisiones en inglés de Telesur. Y entonces pues es una infraestructura que ya está lista, ojalá en los próximos meses pueda ya empezar a funcionar para lo que se construyó. Las crisis de nuestros países muchas veces torpedean estos proyectos, pero hay que mirar al frente y seguir caminando, ¿no? De este programa, por ejemplo, Colores desde la Oscuridad, ¿así es como se llama? Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad. Mira, eso te hace ver que... En toda oscuridad hay algo más allá que que te va a brillar, que te va a dejar ver. Y lo mismo puede pasar con este proyecto maravilloso de televisión latinoamericana que lo impulsó el presidente Chávez, que lo han apoyado algunos países de América Latina y que sobre todo nos permite ahora en el mundo entero tener una visión desde la óptica latinoamericana de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y eso es muy importante. Claro que sí, Pancho. A través de los colores de la oscuridad motivamos a nuestros oyentes a que vayan en pos de sus sueños, diciéndoles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Tú has forjado muchos sueños a través de la comunicación, a través de tu vida, y quisiera pues que nos dejes un mensaje como comunicador, como director de comunicación actualmente, pero también como persona y productor de radio de este mundo mágico, un mensaje para esas personas que de pronto han dejado sus sueños de lado, pero que necesitan esa palabra de aliento de una persona que sabe forjar sueños. Y quisiera que nos dejes ese mensaje, Pancho, y dejándote las puertas abiertas siempre de los colores de la oscuridad. Muchas gracias, Javier. Lo primero que se me viene a la mente es un grafiti que en la década de los 60 se pintaba en una pared de la Universidad Francesa de la Sorbona, ¿no? Que decía, pidamos lo imposible para alcanzar lo posible. Es decir, si es que nosotros no nos ponemos metas imposibles, nos vamos a aburrir en la vida. Tenemos que ponernos metas imposibles y vamos a lograr esas metas por imposibles que sean, ¿no? Y entonces yo creo que tú bien lo has dicho, la única discapacidad es esta de la voluntad, ¿no? Esta discapacidad de la voluntad es la que nos puede impedir hacer las cosas. Mientras tengamos voluntad, mientras tengamos sueños, mientras tengamos la sonrisa en los labios, el corazón en el pecho y la fuerza para trabajar, nada nos frenará, mi querido Javier, y nada frenará a nuestros amigos oyentes tampoco. Unas maravillosas palabras, amigos. Pues estuvo con nosotros Pancho, nuestro querido amigo Francisco Ordóñez, que él nos ha compartido su vida, su reseña, y nos ha dejado ese maravilloso mensaje. Pancho, esperamos que en el futuro puedas regresar y compartirnos más de este mágico mundo de la radio. Siempre que me invites estaré aquí, Javier. Gracias. Gracias. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que no noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. No hay mejor sitio para conocer los sabores y olores de la cocina tradicional quiteña que el Zaguán del Centro. Un rincón especial para compartirlo con tus amigos, con tu familia. Las humitas, los quimbolitos del chocolate caliente, en un rincón acogedor, cerca del monasterio de Santa Clara, 2 cuadras hacia el sur de San Francisco. Un sitio rodeado de construcciones, de edificios arquitectónicos, museos y realmente esas callejuelas quiteñas que nos invitan a soñar, a recordar el pasado y a hablar de leyenda y tradición en esta ciudad tan hermosa, llena de color, de vivencias. Visita el Zaguán del Centro. Diego te atenderá de la mejor manera. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía.